mujer que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo. Ya lo sé lo que me ha dado, nada que la veo venir. Querido amigo, querido amigo, más valía mejor morir hace 4 o 5 días que no la miro. Que no la miro sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido amigo, querido amigo. La vieja no me quiere. ¿Qué no quiere? No voy a llorarte. No, no, no llore, compa. Miraste hoy, ay, la mirarás mañana, querido amigo, querido.